la última edición del periódico indio Rising Europe redactó el trabajo titulado Corea resuelve con brillantez el problema de continuidad de la dirección, junto con la foto del mariscal Kim Jong-un respondiendo a las estruendosas aclamaciones de la multitud. El autor enfatiza: la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso constituye la erupción de la inmutable voluntad y convicción de su partido, ejército y pueblo de llevar a la perfección generación tras generación la causa revolucionaria del Juche. A decir verdad, el Partido del Trabajo de Corea, altamente digno, glorioso y afortunado con el líder que continúa con brillantez la idea y dirección de los líderes antecesores, saldrá siempre victorioso.